Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy, los 20 superclásicos del año 1993. Para que se ubiquen de una vez en ese año, ¿se acuerden ustedes en qué andaban en 1993? Pues, ¿qué tal este dato? Fue el año en que Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. Ubicado, ¿cierto? Bien, yo me voy a encargar de presentar los 20 superclásicos de ese año. ¿Y qué tal si arrancamos con esta canción que está en el puesto número 20, el último de la fila, y la canción Como un burro amarrado a la puerta? Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Y los superclásicos del 93 Un año que tuvo varios protagonistas en español. Es el caso de la siguiente canción. Fue la primera del álbum Bajo el signo de Caín. La canción tuvo tres versiones más. Una que hizo junto a Shakira, otra con Ana Torroja y una que hizo en italiano. Estamos hablando de Miguel Bosé con la número 19. Aquí está, Si tú no vuelves. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18.

world we live. Do it for me. Sing it for our children. Do it for me. Feel the world we live. Do it for me. Sing it for our children. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 17. El siguiente artista es parte de la Nazionale Italiana Cantati. Es un equipo de fútbol formado por cantantes italianos, del cual ha sido presidente y capitán, jugando además como delantero. Es reconocido hincha de la Juventus. De su álbum En Todos los Sentidos contribuyó en gran parte para su gran reconocimiento y talento en América Latina. Estamos hablando de Eros Ramazzotti. Está en la casilla número 17 con Cosas de la Vida. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Oh. Cosas de la vida van unidas siempre así. El esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque es lo que sueño ser. Yeah, con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser. Que quiero ser. Con mis manos yo lo alcanzaré. Yeah. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No, no. Siempre es una herida que tu corazón no ve, que no ve, que no ve. Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta rozándome,

And I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. En 1993, Bryan Adams sacó un álbum de grandes éxitos llamado So Far So Good, pero en él incluyó una cancioncita de ñapa, una canción extra, y esa canción fue un éxito rotundo. Para ese 1993, aquí está en la casilla número 14, Bryan Adams con Please Forgive Me. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. No one can bear this. I'm still holding on. And you're still. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. La canción All That She Wants fue grabada por Britney Spears. Nunca la lanzaron en un álbum. Por ahí se filtró en YouTube una versión. También Camila Cabello la usó como sample en Liar, una canción del 2019. Y en 1993, Ace of Base la puso a sonar en todas las radios del mundo. Aquí está la casilla número 13 con All That She Wants de Ace of Base. All that she wants. Superclásicos, los 20. Superclásico número 12. ¿Saben ustedes qué películas de cine estaban populares en el año 93? Jurassic Park y La Lista de Schindler. No Limit es recordada como una de las canciones más conocidas del género Eurodance y como un gran éxito a nivel mundial. Vendió 2.8 millones de copias. Fue número uno en varias listas de Europa, incluido el Reino Unido, y alcanzó primeros lugares en la música dance de Estados Unidos. Aquí está en la casilla número 12, Too Unlimited con No Limit. say yo, you ask for more. I'm on the edge, I know the ledge. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. Much crowd, microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I make you take no when I'm proud. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. El nombre de la siguiente canción es What's Up. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal? Pero nunca aparece en ninguna parte de la canción. Lo que sí predomina es la expresión What's going on? ¿Qué está pasando? Y eso lo oye uno en el coro. Pero finalmente quisieron usar el nombre de What's Up como título de la canción para que no se crearan confusiones con el nombre de la canción y el álbum de 1971, What's Going On, de Marvin Gaye. Aquí está, en la casilla número 11, la agrupación Four Non Blondes con What's Up. Scream from the top of my lungs, what's going on? solution. And I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. Into a crazy times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y para finalizar la primera parte de nuestro programa, ¿qué tal si recordamos cuáles fueron las canciones del número 20 al número 11 para el año 1993? Superclásico número 20. Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Superclásico número 19. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Superclásico número 18. Número 17. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Superclásico número 16. Superclásico número 15. Clásico número 14. ¿Quieres ampliar tu formación para tener más oportunidades laborales? eLearn Online es tu centro de formación profesional a distancia. Elige entre un amplio catálogo de ciclos de grado medio y grado superior 100% oficiales y estudia con el centro líder de la FP en España. El 26 de febrero es el último día para realizar tu matrícula. Más información en eLearn.es. Celebra con nosotros los 25 años de LG con los LG Days de MediaMarkt. Llévate lo último en tecnología con ofertas de aniversario en televisores, smartphones, electrodomésticos y muchos productos más con descuentos desde el 25% en una selección especial de LG. Aprovecha todos los descuentos de los LG Days ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. ¿Te los vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí. Haz clic en el banner para más información. Superclásico número 13. Superclásico número 11. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 10. Estos son los superéxitos de 1993. ¿Saben quién era el presidente de Colombia ese año? César Gaviria. Vamos con la casilla número 10. Aquí está la agrupación Duran Duran con Ordinary World. Thank you. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 9. Estos son los superclásicos de 1993. La siguiente canción es una balada romántica frecuentemente interpretadas en matrimonios, aunque fue originalmente compuesta como una oración. Es la canción Have I Told You Lately That I Love You, la versión de Rod Stewart en la casilla número 9 de 1993. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. To give thanks and pray to the one, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, my troubles, that's what you do. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. La siguiente canción del año 1993 es lo que conocemos como un One Hit Wonder. Desde Nueva York, la banda Spin Doctors hace una canción rock pop muy exitosa para ese año. Aquí está Spin Doctors en el número 8 con Two Princes. Princess. just go ahead and when there's diamonds in his pockets. And that's a breath now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. Now got some mixy love on his jacket. Ain't in his head now. You marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you. He need his head now. Marry him or marry me. I'm the one that left him, baby, can't you see? I ain't got no future or family tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. El grupo Eurodance alemán Snap nunca tuvieron pensado lanzar en radio la siguiente canción. Pero fue tan buena la respuesta en discotecas que tuvieron que cambiar de parecer. Y la canción llegó a vender miles y miles de copias, solamente superada por la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You. Aquí están, en el número 7, Snap con Rhythm is a Dancer.

20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. La siguiente canción está considerada como uno de los himnos de música dance de todos los tiempos. Además, le han hecho versiones más de una docena de veces por artistas, bandas, DJs de diferentes países. En fin, ha sido una locura. Hasta el día de hoy sigue sonando versionada de diferentes formas. Ella es Robin S. y su canción en el número 4, Show Me Love.

de ese año, de 1993. Aquí está UB40 con Can't Help Falling in Love. Wise men see only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Los 20. Y antes de llegar a la canción número 1, ¿qué tal si recordamos cuáles son las canciones ubicadas del puesto número 10 al número 2 en los 20 superclásicos del año 93? Superclásico número 10. Clásico número 7. Super clásico número 6. Runaway train, never going back. Long way on a one way track. Super clásico número 5. Clásico número 4. clásico número 3. Super clásico número 2. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Número 1. Y llegamos a la canción número 1 de 1993. Esta canción original de Dolly Parton en 1972 con una versión country. Pero 20 años más tarde fue la versión que Whitney Houston hizo para la película El guardaespaldas que se convirtió en uno de los himnos de la cantante y de la música. Aquí está Whitney Houston en el número 1 con I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban los 20 Superclásicos del año 1993. Los 20 Superclásicos fueron editados y emitidos al aire por Jonathan Saavedra. Edición y emisión para podcast, Diego Wagner. Voiceover y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos y los invito a todos para que me acompañen en un próximo conteo de los 20 superclásicos de algún año en el pasado. Hasta entonces, abrazos en estéreo. Chao, chao. Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.